Percusiones dominicanas a cargo de Miguel Castro nos sirve hoy como sintonía para abrir esta nueva edición de Paradiso Folk. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote la próxima hora con ritmos como estos que escuchamos a continuación. La Orquesta de Percusión Ibérica Coetus, un proyecto materializado en un disco que se abre con este Son de Arriba, un antiguo baile acompañado del pandero cuadrado y recogido en Asturias. Voy a cantar la primera con mucha serenidad, con mucha serenidad. Adiós, La conocida voz de Eliseo Parra, que participa en este proyecto de interpretación de temas tradicionales de la península ibérica a base de percusiones. Alex Tobías está al frente de este grupo de percusionistas, formado aproximadamente por unas 12 personas. Este trabajo, Coetus, contiene 15 temas, casi todos ellos basados en temas tradicionales de regiones como Cantabria, Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña e incluso Andalucía. Sí, porque interpretan unas sevillanas corraleras, sevillanas nacidas en los típicos patios de vecinos andaluces. Estas, que escuchamos, están recogidas en la localidad sevillana de Lebrija y además cuentan con la colaboración de La Chica. Cogía cole, un cojo, cojeando ría pita, mira, cogía cole, un cojo, cojeando gañi ve, ué. Cogía cole, yo otro cojo, decía ría pita, mira, que ojo que coge, yo otro cojo, decía gañi ve, ué. Cogía cole, yo otro cojo, decía ría pita, mira, cojo que coge, yo otro cojo, decía gañi ve, ué. Cañones de artillería. Tan tu tejao, tan tu tejao. Ahí estaban estas sevillanas a base de panderetas, palmas, cajón y castañuelas, tocadas aquí por Eliseo Parra. Sin duda, una propuesta original y llamativa este proyecto de Coetus, que seguiremos escuchando en otras ediciones de Paradiso Folk. Bien, pues Eliseo Parra, como sabéis, acaba de lanzar un disco en directo titulado 10. Ya te lo presentamos aquí la semana pasada. De él escuchamos ahora este frenético Galandún. Con el galandún, galandún, galandaina, con el galandún, la mano en la vicaina, con las dos traseras y las delanteras, échense atrás y hagan la reverencia. Ay, no, no, no, que me da mucha vergüenza. Dame la mano a la izquierda, luego la derecha, la pava, que rica que estaba. Lo que manda el rey no lo manda la justicia. Esa bailadora que se caiga con la risa, que caiga, que el rey se lo manda. Lo que manda el rey no lo mandaba el alcalde. Esa bailadora que se levante y que baile, que baile, que baile, que baile, que está en la tonadita que anda en el baile. Échense atrás y hagan la reverencia. Ay, no, no, no, que me da mucha vergüenza. Dale bien a su eminencia, dale. Dale la mano a la izquierda, nunca a la derecha. La pava, la pava, la pava, la pava, la pava, qué rica que estaba. Lo que manda el rey no lo manda la justicia. Lo que manda el gringo es una injusticia. Esa bailadora que se caga de la luz. Esa bailadora que se caiga con la risa. Que caiga, que el rey se lo manda. También para vos un corte de manga. Lo que manda el rey no lo mandaba el alcalde. Siendo popular se acabó el talante. Esa veladora que se levante que baile. Esa veladora que se levante que baile. Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. Que está en la tonadita que anda en el baile. Ha ha ha ha! más percusiones. Ellos son los jóvenes Iñaki Plaza e Ion Garmendia, en esta ocasión acompañados por el sonido tradicional vasco de la triquitixa en su proyecto 20 Hats Project o Proyecto 20 Dedos. Iñaki e Ion son portada en la nueva edición de la revista Interfolk, que además se acompaña del disco de estos dos músicos vascos. Encontramos en este número otoñal la entrevista realizada a Iñaki e Ion por Roberto Mezquita. Tomás García y María Luján nos hablan de la guitarra mayor, un instrumento característico en las tradiciones musicales del sureste español. Comentarios a los recientes trabajos musicales publicados tanto en el ámbito nacional como internacional. También encontramos un reportaje sobre la vinculación a la tradición musical de la población madrileña de San Sebastián de los Reyes y las habituales entrevistas que en esta ocasión nos acercan a Carlos Núñez, Susana Seibane, Trébole, Altal o Carles Denia, que nos cuenta acerca de su proyecto con la Nova Rimaire y su disco Tan Alta con Va la Luna, del que escuchamos este Marineries. Charreando con Juan es el título de este tema que acabamos de escuchar y que abre el segundo trabajo de Divertimento Folk. Nómadas es un disco de 8 temas, 6 de ellos basados en melodías populares, eso sí, con la introducción de arreglos actuales como ya hicieron en su primer trabajo. El disco es fruto de haber recibido el primer premio europeo Nueva Creación de Folclore Agapito Marazuela el pasado año 2008. Uno de los temas no tradicionales es esta instrumental balada de un marcado estilo irlandés compuesta por Ramiro González y Álvaro Sánchez, titulada En el Maeloc. Thank you. después de la música de Divertimento Folk, otro instrumental. Ellos son los escoceses Capper Cayley y su último trabajo, Rosas y Lágrimas. Morena de color, mais morena é a terra, viva a terra que piso, viva que estou pisando, viva que estou pisando. Vivan os señores todos que me están acompañando. Viva a terra que piso, viva que estou pisando. Viva a que estou pisando, ay, a la la la la la la la la. Daqui sou. Viva quem a mim me ajuda, viva quem me vai ajudar, viva quem me vai ajudar. Viva os da minha terra, ajuda, viva que me ha de ajudar, viva que me ha de ajudar, y ay, a la la la la la la la la. La particular interpretación de una muñeira, muñeira de Concha de Luneda. Ella es Guadi Galego y su reciente disco titulado Benzón. Y ahora cambiamos de estilo. Viajamos con los dulces sonidos del balafón y la cora africanos hasta Guinea-Bissau con el joven Kimi Diabaté. Esto se titula Codé, amor. Come on, this is a long journey. como dice el último. Ni Miguel de destino la. Como dice el último. Kimi Yabaté, desde Guinea-Bissau, Karam, es su segundo álbum, un disco que gira en torno a África, su realidad social y política, la pobreza, la libertad o los derechos de la mujer. Desde muy joven, Kimi comenzó a tocar el balafón, el xilófono africano. Pronto comenzó a aprender a tocar la cora, como un paso previo a la guitarra acústica. También aprendió a tocar diversas percusiones y otros instrumentos tradicionales africanos. Sin duda, un joven talento de la música actual africana. Y otro tema de este disco es este, titulado Jalia. Es una manifestación para terminar con las guerras. Una canción donde se utiliza solamente como instrumento el balafón, tocado aquí por el propio Kimi Yabaté. te bana jaliya te bana de odi bana odi bana tabatun kaluko jaliya te bana de odi bana odi bana te bana jaliya te bana de odi bana odi bana Bien amigos, pues vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk con la pareja, también africanos, pero de Malí, Amadou y Marian, y su disco Welcome to Mali. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos amis, pour le bien et pour le pire, choisissez bien vos amis. Inno, inno, yes you know, que c'est Camelan, inno, Amadou, inno, et Mariam, pour la vida se van. Sur les grandes collines, au bord du fleuve, sur les grandes plages et dans les piscines, dans les grands hôtels et dans les bars, dans les grands restaurants et dans les cafés. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos copines. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos amis, pour le bien et pour le pire, choisissez bien vos amis. Que c'est Kamela, Amadou et Mariam, pour la vida se va. Pour l'amour de la femme, pour l'harmonie dans les couples, choisissez bien. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Tu me vois, je te vois, on s'aime. Je te touche, tu me touches, on s'aime. Je te kiffe, tu me kiffes, on s'aime. Tu me kiffes, je te kiffe, on s'aime. Je te kiffe, tu me kiffes, on s'aime. Fini les soucis, fini les âmes. nuit. Adieu la galère. Bonjour le bonheur. Je t'aime, tu m'aimes.